altos niveles de dióxido de azufre, altamente contaminantes, ¿sí? Y siguen emitiendo, más que antes incluso, gases de efecto invernadero. Entonces, los habitantes de la región de Putaendo, ¿sí?, tienen miedo precisamente de convertirse en una nueva zona de sacrificio, porque ya habiéndose declarado la crisis hídrica y agrícola de la región, es una zona improductiva, y ya sabemos qué pasa cuando el negocio prioriza prioriza el negocio y no la vida de los ciudadanos. Sí, sí. Bueno, hay muchas, precisamente, estoy buscando imágenes, teniendo, ¿no?, de lo que nos estás contando en internet, y veo la inmensidad de la minería, pero también muchas manifestaciones, ¿no?, en los pueblos aledaños contra esta mega minería, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, hubo varias entrevistas, ¿sí?, que se los hicieron a los movimientos. Uno de ellos, uno de los más conocidos, es el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, el MODATIN en Chile, y su vocero Rodrigo Mundaca había declarado que en su momento que en Chile existe un modelo de despojo del agua que se encuentra prohibido desde el año 1981, y por eso nosotros nos tuvimos que remitir a Pinochet en esta columna. Claro. Sí, desde la privatización de las fuentes de agua. Derroche, que es un modelo fenomenal. Único. Claro, exactamente. Es el derroche de los recursos naturales. Y precisamente por esto es que los vecinos, vecinas y habitantes de la región del Putaendo, que queda en Valparaíso, están manifestándose, porque es altamente cuestionado la aprobación de este proyecto ambiental, porque están denunciando precisamente que hubo falta de supervisión, ¿sí?, y de que el proyecto ambiental que se presentó fue por parte de la empresa, no hubo una auditoría al respecto, ¿se entiende? Sí. Es como que vos seas el juez y que seas la parte, entonces vos sentenciás a tu favor. Sí, así es, Juan. La verdad que es muy preocupante, ¿no? Porque esto claramente influye en la República Argentina también, en los cauces de los ríos, y también pone en debate lo que hacemos con la tierra, ¿no? Con el sistema y el ecosistema donde vivimos. ¿Qué es lo que hay que cuidar, ¿no? No a nosotros, sino a la tierra donde vivimos, que por ahora es la única que tenemos. Juan, te pregunto para cerrar, creo, ¿no? ¿Cómo continúa este tema? ¿Cómo continúa avanzando? ¿Hay manifestaciones que impidan esto? Ahora, precisamente por el tema de la pandemia, no hay manifestaciones, ¿sí? Claro. Pero sí hay un gran descontento en la población. Se prevé que se vayan a presentar varios proyectos, ¿sí?, para que precisamente el Poder Ejecutivo o el poder que corresponda rechace esta aprobación del proyecto para la construcción de la empresa. Porque no es que estamos en contra de la minería, sino que hay que encontrar otra forma de hacerla menos destructiva, ¿no? Exactamente, en realidad de eso se trata de buscar los mecanismos sustentables, ¿sí?, para la producción internacional. Si vos llevás a cabo un modelo extractivista, vos pones en riesgo a la población total. Y entonces, en definitiva, siempre van a terminar ganando sectores propietarios, y cada vez los sectores populares van a estar más vulnerados. Juan, te mandamos un abrazo grande. No, por favor, un abrazo grande a ustedes. Me quedo en la transmisión y bueno, aprovecho la oportunidad también porque hoy es el día del profesor universitario, hoy es el día del maestro universitario. Mirá. Así que le mandamos un gran abrazo a nuestros compañeros docentes universitarios, a Ramiro Colo, quien se está recuperando, y bueno, a todos los docentes que hoy se encuentran trabajando más que nunca. Bueno, feliz día para vos también, Juan, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Ahí escucho a Mauricio saludándome. Sí, claramente. Piensa que es tu cumpleaños, igual Mauricio, está un poco perdido, pero no hay problema. Juan, un abrazo grande, buen fin de semana para vos. Igualmente para ustedes, che, que la pasen lindo. Juan Méndez con nosotros, hablando, por supuesto, del medio ambiente, del ambientalismo aquí. En este caso, proyectos mineros súper destructivos en Chile, puntualmente, ¿no? En este caso, en Chile. 5:04 PM en la República Argentina, 21 grados la temperatura. Ya venimos con más. Tenemos que ir a una pausa, ¿no? Un corte, ¿eh? Ya volvemos, señores, estamos de vuelta. Abramos la boca. Hasta las 18. Nos vamos a un corte y volvemos, Noticias.

Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Todas las mañanas, escucha Desde el Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Lunes a viernes de 10 a 13 horas con Claudio Orellano, Leila Vitar y Lautaro Fernández Elem. Gráfica Campichuelo, diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Pasaron las 5 de la tarde. Comienza la segunda hora de Abramos la Boca. Abramos la Boca. Hasta las 6 de la tarde. Minutos, pasaron de las 5 de la tarde, estamos arrancando la segunda hora en el aire de Abramos la Boca. Como siempre, vamos hasta las 18 horas cuando arranquen los especiales de Radio Gráfica. Julián Pelliza está en la operación técnica, Camila Cataño en la producción de este programa y Camila Hernández Benítez en la co-conducción. ¿Cómo le va, Cami? Bienvenido a la segunda hora, Mauro Cavallín, así con los brazos abiertos para recargar de energía este viernes. Muy bien, hay que cargarlo de buena energía, ¿eh? Sí, señor. Para eso estamos aquí en Abramos la Boca. ¿Qué vas a hacer después del programa? Voy a llegar a mi casa, sí. Voy a tomarme un café con leche. ¿Café con leche? Sí, voy a entrenar, que tengo entrenamiento hoy a las 7, de Strong. Yo no sé si tengo ganas de entrenar hoy, pero bueno. Yo tampoco tengo muchas ganas, pero le quiero meter pila y después me voy a escabiar. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, ¿y hasta largas horas o te vas a ir a algún lado? No, a mi casa, me quedo tomando en mi casa. Quiero ver si te agarraba en offside, no, me dijo Juli que te dijera. A ningún lado, a mi casita, a la ventana de mi casa, que tengo una vista hermosa. Muy bien, excelente, excelente. Bueno, hay que... ¿Usted qué va a hacer? Yo voy a llegar a mi casa, creo que viene un tipo a arreglar una ventana que no me cierra bien. Bueno. Todo con barbijos, todo con barbijos. Sí. Sí, así es, hay que quedarse en casa. Qué raro que no le cierre una ventana. No, eso en realidad es una puerta-ventana. Ah. Bueno. Me toca abajo, me rollo un poco. No quiero que se arruine. Ok, ok. Así que tienen que venir hasta ahora, no sé. Bueno. La cuestión es así. Después voy a cocinarme algo, probablemente. Tal vez me bañe también. Ah, hoy bien. Me toca. Sano ejercicio. Y después a comer y tal vez tomar algo también. Bien. Vinito, una birra, no sé. Muy bien, depende excelente. Depende como qué me pinte. Excelente. Y ver algo en la serie, no sé. Algo, una peli. ¿Algo para recomendar? No, por ahora. ¿Para recomendar? Sí, usted que anda viendo cosas. Después te recomiendo algo. Bueno, dale, perfecto. ¿Qué estoy viendo? No, estoy viendo la de Jordan y... ¿Ah, seguís con esa? Sí, y después ahora estoy leyendo un poco más, así que no me estoy colgando tanto con las series. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a arrancar la segunda hora de Abramos la Boca, bien dispersos como siempre, como nos gusta a nosotros. Sí. 15-50-12-35-89 es nuestro WhatsApp. ¿Y cuál es la consigna del día? Que nos cuenten, señor, canciones de Sergio Denis que hayan utilizado, cantado, gritado, pogueado en la cancha, ¿eh? Arroba Radiográfica 893, arroba ALB, guión bajo radio en Instagram, si no nos buscan también en Twitter, o lo pueden hacer al 11-50-12-35-89. Cuéntenos. Y ojo, si nos mandan audio tarareando, hay premio. No, sí, hay premio. Tenemos órdenes de compra, sí, guarda. Sí. Acá tenemos un par, Nada Más Que Yo. A ver. Acá hay uno. Su pay dentro pone. Es Nada Más Que Yo Soy La Aventura, Luna. Ninguna Más. Y es la más conocida. Sí, bueno, pero esa es la canción de Sergio Denis. Y sí. No es una estracanada. No. Canciones de Sergio Denis que hayan cantado. Tienen que tirar la letra de la canción de la cancha. Ah, bueno, puede ser ambas, ojo. Acá Ana nos pone, por ejemplo, vamos, millonario, ustedes pongan huevo que ganamos. Vamos, bien, ahí va. Ahí está, entendí la consigna. Muy bien, ahí entendimos la consigna. Excelente. Pero el fútbol. Sí, bueno. Bueno, sí, Carlito, querido, ¿qué querés? Justo, coincidió, ¿qué va a ser? Sí. ¿Quién es este? ¿Leonardo Fabio? Sergio Denis. Ah. Yo no lo puedo creer. ¿Qué? ¿De qué pasa? Conductor, usted está disperso. No, hoy. Bueno, pero me pone esta canción, parecía Leonardo Fabio. No, tenía es unas... libre, ¿o no? Vive, la otra libre. Vamos a escuchar, vamos a escuchar un poquito de música de la nuestra en este momento, porque obligatorio usar un tapabocas. ¿Qué es esto? Puede hacer casero eso. Esto es Mustafunk. Esto es Mustafunk. Te pone multa cuando vas a comer si vos estás en cualquier lugar público. Ah, mira. Todavía no es obligatorio para andar por la calle. Mustafunk. Pero hoy es tapabocas. Pero hoy es tapabocas. Esto es Mustafunk, amigos y amigas, haciendo coronavirus. El 89.3, lo nuevo. Pero de Mustafunk. Pero hoy es tapabocas. Estoy bien.